a perros. Caramba, amontona porquería y zamba. Caramba, la señora que mape cerro y zamba. Muy sentada ya en su silla, sabe lo que pasa afuera. Habla todo lo que ocurre, dicen que los cerros queman. Muy sentada ella en su silla, sabe lo que pasa afuera.